La Casa Radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la Casa Radio, la casa del rock, transmitido desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Los saluda Arturo Shendra, sí, bienvenidos una vez más aquí a su casa rockera, CDMX, la Casa Radio. Pues bueno, estamos en Semana Santa. En muchas partes del mundo se recuerda la pasión y muerte de Jesucristo. Y pues bueno, muchos también disfrutan de unas vacaciones en esa temporada. Y pues bueno, vamos a tener un sabadito lleno de rock en esos tiempos en el que estamos, muchos de descanso. Y pues bueno, es padre relajarnos un tiempo también, ¿no? Darnos un tiempo para nosotros, ya sea que nos vayamos a dar una vueltecita por ahí, o que estemos en la casa también de manera relajada, descansando, viendo algunas cosas con relación a la Semana Santa. Como les digo, hay muchas películas, algunos documentales muy interesantes que podemos ver y pues entretenernos un rato, ¿no? Y aprendiendo cosas, que luego son buenas para nosotros. Bien, pues vamos a saludar a la banda que hoy se conecta. Hoy hay poca banda conectada. Yo creo que están todos por ahí distraídos en las vacaciones. Mi buen amigo ese que se llama José dice: hola Arturo, hoy sí me perderé, pero estaré pendiente del Rocalentado. Saludos, vientos, José. Sí, yo creo que varios se van a perder el día de hoy. Mitra también ayer se conectó. Y pensaba que estábamos transmitiendo ayer. Pensaba que ayer era sábado. Y sí, yo también me confundí un poco en la semana. El jueves pensaba que era sábado, lo sentía como sábado. Salí a dar un rol ahí a Azcapotzalco, aquí al centro de por donde vivo. Y fui al mercado y a comprar unas cosas por ahí, ¿no? Andar buscando ahí unas cosas que necesitaba. Y sí, de repente me sentí así como si estuviera en sábado. Pero no, era jueves. Y bueno, Mitra ayer se confundió, pensaba que era sábado y era viernes. Bien, pues ya estamos aquí. Bien, Uyuala también anda por ahí, ya listo para escuchar buena música, para hacer sus peticiones. Ya saben que están aquí, estamos aquí listos para complacerlos. Y si no, pues nos vamos a tener que autocomplacer en lo que se va conectando a la banda. Alex Thrasher, saludos a todos y a todas y todos. Aquí su cuate Alex Thrasher, aquí presente con toda la actitud. Mientras, Alex, qué bueno que estás por acá. Cuéntanos si te fuiste de vacaciones o qué onda, o a qué dedicaste esta semanita, si tuviste vacaciones o qué onda. También por acá Mayra, una amiga Mayra, la directora del Centro Cultural Xitle, me comparte una información. Mayra dice, aquí Mayra dice: hola, deseando que se encuentren lo mejor posible. El Centro Cultural Xitle ofrece estos talleres, uno para niñas y niños y otro para personas adultas, con el propósito de ayudar en el proceso de duelo en estos momentos difíciles de tantas pérdidas inesperadas. Se impartirán vía Zoom, inicio 7 de abril. Los informes al WhatsApp 55 38 81 3403. Y a ver, vamos a ver más o menos de lo que se trata el taller o los talleres. Taller de psicoterapia infantil, historias que me ayudan a sanar mi dolor. Bien, por acá también hay otro. Dice, el camino de... ¿qué? El camino de las lágrimas, duelo sano por cualquier pérdida, mayores de 18 años. Pues ahí está, para los que quieran recibir un poco de ayuda, pues ahí están esas opciones. Y también para los que quieran tomar clases de guitarra, ya saben que también es una buena terapia, ¿no? Clases de guitarra o ukulele. Yo estoy dando clases también por vía Zoom, aprovechando que ya hice la promoción de acá. Yo también doy clases por vía Zoom y se me hace muy chida la manera en la que he tomado esta manera, ¿no?, de dar clases a raíz de la pandemia. Desde el año pasado vengo ya dando clases de guitarra y ukulele por medio de, ya saben, de videollamada. Y se me ha hecho muy padre porque los alumnos han respondido bastante bien. Han aprendido, yo creo que un poco más de cuando estábamos de manera presencial en el Centro Cultural. Y pues no sé, yo he visto buenos resultados con ellos. Como les doy clase personalizada, pues me voy enfocando de acuerdo a sus capacidades de cada uno, sus habilidades. Bueno, estamos escuchando acá de fondo a The Cure. The Cure, una banda muy cañona, ¿no? Inglesa. Estamos escuchando acá de fondo su álbum en vivo llamado The Cure Live del año de 1984. Bien, pues seguimos aquí en la onda. Y vamos a empezar a hacer un poco de ruido, ¿no? Ya vamos a lanzar una rola de este disco que estamos escuchando. Una rola muy conocida, Killing an Arab. Esa versión que algunos amigos de repente solían tocarla cuando nos reuníamos. Bien, vamos a poner esto. Y ahorita leemos lo que nos está compartiendo nuestro buen amigo Alex Thrasher. Killing an Arab. The Cure. Killing an Arab, The Cure, versión en vivo del año de 1984. Bien, pues seguimos por acá saludando a los camaradas. Y Alex Thrasher nos comenta, es que le pregunté hace rato si salió a algún lado. Y dice, no salí para nada, Arturo, aquí descansando de toda la chamba que últimamente he tenido. Aunque nos dan estos dos días de Semana Santa, aunque yo no soy muy ferviente y creyente, pues aprovecho ya que muchos descansan estos días, y aprovechando estos días de asueto para realizar chambitas en casa, que se quedan pendientes por falta de tiempo. Sí, eso sí, Alex. Sí, hay veces que nos damos, tenemos una oportunidad de descansar y pues hay que aprovecharla al máximo y arreglar algunos detallitos, ¿no? Que siempre hay ahí en la casa, ya rezagados de tiempo atrás, y es bueno cuando uno tiene chance, pues dedicarles un ratito, ¿no? Y bien, pues ya nos piden su material, Alex. Ahorita lo lanzamos, Alex. Y vamos a saludar también por acá, Alex Sam. Saludos a todos los amigos de la Casa del Rock. Un gusto estar nuevamente en este excelente programa. Bien, entonces, Alex Sam, ahora sí pide tu material, Alex Sam, porque hay pocos hoy conectados. Y vamos a buscar el material que nos pide Alex Thrasher. Black Number One, The Type of Negative. Vamos a buscar ese material. Aquí estamos aquí. Aquí tenemos que hacer una especie de maniobras para buscar el material, pero ya saben, aquí siempre nos las ingeniamos. Black Number One, Type of Negative. Vamos a lanzar este material para nuestro buen amigo Alex Thrasher. Y esto dice así. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Black Number One, Type of Negative. ¿Está bien take o negative? She's in love with herself. She likes the dark. And on her milk white neck, the devil's mark. Now it's All Hallows Eve, the moon is full. But will she trick or treat? I bet she will. She's got a date at midnight with those for round two. Oh, baby, Lily Monster, oh, ain't got nothing on you. Well, when I called her evil, she just left. Well, kept that spell on me. We'll be right back. Black Number One, Type O Negative. Vamos a leer un poco acerca de esta banda que nos compartió Alex Thrasher. Acerca de Type O Negative, fue una banda de Brooklyn, Nueva York, formada en 1989. Es conocido como uno de los primeros grupos estadounidenses en hacer gothic doom metal, con un sonido caracterizado por guitarras y bajos distorsionados, riff graves, órgano y sintetizador, más la voz de Peter Steele, cantante, bajista y líder. Ahí está. Bien. Buena banda. Esa de Type O Negative. Soy chido, Alex. Vamos a dar una revisada más detallada a esta banda porque suena bien, me gusta. Bien, vamos a ver por acá. Seguimos saludando a la banda. Y Alex, saludos a la queridísima Alexan. Este es el saludo de Alex. Bien, entonces Alex. Acá un camarada, ese buen Víctor. ¿Qué onda, Víctor? ¿Cómo estás? Espero que estés bien. Hola, saludos, felicidades por lo que haces, chingón, ese Doors. Vientos, Víctor, qué chido que andas por acá. Pide tu material, ya sabes, aquí estamos listos para complacer a los camaradas. Y ya sabes, eres bienvenido aquí, Víctor, cuando quieras aquí pedir tu material. Con gusto lo compartimos para que lo disfrutes por allá, con toda la banda. Sí, Víctor es un amigo de antaño, ya tiene rato que nos conocemos. Y pasamos algunas aventuras por ahí de chavillos, ¿no? Che, Víctor, si te has de acordar, cabrón. Y pues bueno, ya se conectó mi camarada Víctor, espero que pida su material. Y acá Alexan está escribiendo también para yo creo que para pedir algún material. Vamos a esperar a que nos acaba de escribir. A ver qué onda, qué pide. Dice Alexan, gracias Alex Thrasher, también saludos para ti. Sí, ahorita Alexan está por allá, en Texcoco, allá pasándola chido en el pueblito de San Pablo. Está bien padre por allí, por donde andan. Hay un bosque muy cercano. Está bien padre, se llama El Cedral. Y ahí están unos cedros bien padres, ahí bien tupidito el bosque. Y lo que me gusta de ese bosque es de que los cedros tienen mucho heno colgando de ellos y de sus ramas. Y se me hace así como un lugar así como mágico. Sí, muy padre el lugar. No está lejos de aquí de la ciudad, está cerquita. Pero es un lugar muy muy chido. Y espero pronto ir de nuevo por allá, Alexan, para dar un rol por ahí. Nuevamente por ese bosque mágico. Bien, seguimos por acá. Sí, yo estas semanas yo me la he pasado acá tranquilón también. Más bien esta semana, ¿no? De repente pues me voy a dar el rol, ya saben, aquí cerquita de la Alameda. Hay una Alameda, un parque aquí, está cerca de aquí de la casa, de la Alameda Norte. Me voy en mi bici y no falta que invite a un amigo, ¿no? Últimamente he estado yendo con mi buen amigo Marcos. Y nos vamos a dar un rol en las bicas. Ahí tienen una pista para darse un rolito. Una pista para bicis. Y de repente pues ya también le paramos y a descansar un rato y platicar. Bien, pues seguimos por acá. Nuestro buen amigo Lobo. Saludos a Arturo y a toda la banda rockera que está escuchando. Vientos Luis, qué chido que andas por acá ya. Presente. Vamos a lanzar este tema que está acá de fondo. Un tema que ya conocemos. O que ya hemos escuchado en algún momento. De la banda Tool. El tema llamado Sober. Vamos a escucharlo, yo me acuerdo de ese video. Vámonos, esto dice así: Sober Tool. We'll be right back. Tool Sober. Tool es una banda estadounidense de metal progresivo surgida en 1990 en Los Ángeles, California. Ha vendido más de 13 millones de álbumes solo en Estados Unidos y ha ganado 4 premios Grammy hasta la fecha. Ha encabezado giras y prestigiosos festivales y ha producido exitosos álbumes que alcanzaron grandes niveles de ventas gracias a su estatus de culto en el mundo de la música. Ahí está Tool. Y sus álbumes del 2001, Lateralus y el 100.000 Days, más bien el 10.000 Días del 2006, pues se ganaron elogios de la crítica y el éxito de todo el mundo. Hay que escuchar esos materiales de Tool, ¿no? Lateralus del 2001 y el 10.000 días del 2006, para conocer un poquito más acerca de esta banda que maneja varios géneros: heavy metal, metal alternativo, metal experimental, metal progresivo, rock alternativo, rock experimental, rock progresivo, post metal, art rock. Tool sigue vigente desde el 90, siguen girando. Vientos. Bien, Alexan dice, me anda fallando el internet, no sé si llegaron mis mensajes de saludos. Sí, Alexan, ya los leímos. Por acá, sí. Sí están llegando tus mensajes. No, sí se oye chingón. Eso que estamos escuchando de fondo es, a ver, ¿quién? Alice in Chains, no, pues nada más, también es una bandota. Que no tiene jefa. Bien, acá Luis nos deja ya su recomendación de una super banda en el 2000, dice. En los 2000 es Los Humanos, Instinto Animal, Piro Pendas, voz, ritmo peligroso, Icar Smith, guitarra, Anticristal de Acero, Yeyo Hernández, batería, Bon y los Enemigos del Silencio, Rafa García, bajo, Sistema y Nacho Acosta, teclado de neón. Larga vida para todos ellos. Bien, entonces vamos a buscar esta que se llama Humanos, Instinto Animal. No manches, hay buen material. Así que estamos escuchando de fondo, está bien cabrón. Vamos a escuchar un poquito de esto. Alice in Chains, Good. Alice in Chains, Good. No, qué producciones tan cañonas. Bien, vamos con este material que pide Luis. Los Humanos, Instinto Animal. Vamos a buscarla por aquí. Y esto dice así. Los humanos, instinto animal, del año de 1996. Así dice aquí en la página donde estoy consultando alguna información. Y habla acerca del creador, ¿no?, de esta banda, de este proyecto llamado Piro. Piro que está, que vino de Cuba a México, muy chavito, a vivir por acá. Y ya desde morro ya sabía qué es lo que quería hacer, ¿no? Quería dedicarse a la música. Y se puso a estudiar canto, ¿no? Ya saben, y a tocar algún instrumento. Ya posteriormente armaría su banda Ritmo Peligroso, que fue la que le daría, pues, como que una contribución también a lo que fue el rock en tu idioma, ¿no? Rock en español, que lo llamaron rock en tu idioma en un tiempo, ¿no? Bueno, ya después de haber hecho ese proyecto y de haber ido a Londres por allá a grabar algún material, regresó a México y grabó este tema que acabamos de escuchar, Instinto Animal, con los músicos invitados Icar Smith, Yeyo Hernández, Rafa García y Nacho Acosta, y crearon esta rola, que fue la única que grabaron en ese proyecto de los humanos, Instinto Animal, este tema. Ese nos lo compartió nuestro buen amigo Luis Lobo. Vientos, Luis, por compartir buenas cosas, buen material. Bien, seguimos por acá. Vamos a complacer también a un camarada. Mi camarada Víctor. Vientos, Víctor, estás pidiendo buenas cosas. Algo de Motley. A ver, déjenme ver por acá. Y no manches, fíjate que coincidió bien cañón que pides una rola de Motley y Alexa también está pidiendo una de Motley, cabrón. Pues vamos a poner esta rola que dice Alexa, ¿no? Ya que pides cualquiera de Motley, Víctor, pues vamos a complacerle a los dos en caliente. Alexa, pide la de Helter Skelter, interpretada por, ahora sí que a la manera de Motley Crue. Vamos a buscarla y vamos a complacer a dos a la vez, Alexa y al buen Víctor. Es una buena versión esa que hizo Motley, la verdad, es un rolón. De ese disco, ya sabes, Víctor, el disco de Shout at the Devil. Ese disco que te late un buen, ¿no? Está muy, muy discutido, la neta. Bien, vamos a bajarle por acá tantito. Y vámonos con esta rola, Helter Skelter, para Lexan y el buen Víctor, que coincidieron hoy en pedir este material de esta tremenda banda llamada Motley Crue. Vámonos. Joanna! Helter Skelter, Motley Crue de su disco Shout at the Devil del año de 1981, ¿no? A ver, déjeme buscar, ya como que se me borró aquí la información. 1983, ese álbum de Motley Crue, un tremendo material que lanzó Motley Crue después de su anterior disco que se llamó To Fast for Love, que también es un buen material, se me hace bueno. Sí, Motley Crue sacó su primera autoproducción en el año de 1981, llamado To Fast for Love, que tuvo buena aceptación por la banda, ¿no? Por los fans. Ya posteriormente sacarían este disco llamado Shout at the Devil, que ya vino a definir, ¿no? Ya el camino de la banda y el éxito, ¿no? Que alcanzaron bien cañón a raíz de estos dos discos, que para mí son unos buenos materiales que marcaron, ahora sí que, pues no sé, lo que se vendría a ser en los 80s, ¿no? Ya enfocados en el glam metal. Y bueno, pues Motley Crue aportó una gran influencia, ¿no? Para los músicos que surgieron en ese entonces. Entonces eso fue para Alexan y para mi buen amigo Víctor, que coincidieron con pedir una de Motley Crue. Es la primera vez que coincide así de cañón, ¿no? Bien, pues por acá Luis aquí nos está corrigiendo. Dice, no solo fue esa rola de Instinto Animal, grabaron todo un disco y salieron de gira. Ah, qué chido. Propongo la rola Parrandero de ese mismo disco, si es que da tiempo. Sí, Luis, hoy tenemos un buen de tiempo. Estamos aquí como con un... pues una... ¿cómo se llama? Es una audiencia que nos da chance de explayarnos y de pedir bastantes rolas. Bien, seguimos por acá. Ahorita la lanzamos, Luis. Vamos a ver por acá en qué tenemos en Facebook. El buen amigo Mitra haciendo una labor acá de promoción. Y también Vanessa Fuentevilla, que le da también de repente por seguirnos a través de CDMX, La Casa Radio. Ya saben, ahí tenemos la página de Facebook. Porque si quieren compartir alguna información, si quieren hacer una sugerencia, pues ahí tienen el espacio para compartir todo lo que quieran. Bien, entonces Víctor, pues con Víctor dice que, como dice, recordando esos locos años. Y fue cuando hizo la petición de esta banda llamada Motley Crue. Bien, pues vamos a buscar este material que pide Luis. Del álbum Instinto Animal. Pide la de la rola de Parrandero. Vamos a buscarla. Vamos a buscar esa de Parrandero. De los humanos. Vamos a bajarle volumen acá a lo que tenemos de fondo. Y esto dice así: Los humanos. Parrandero. Te canta bucear en un vienes, te vas y regresas, te duermes, entiende la vida, es el noche, yo sé. Así es. Alteras las leyes, alteras el orden, decides derecho y encuentras que no hay solución. Sin amor. Te burlas de todo, te cagas en todo, te caes, te levantas y vives la vida otra vez. Parrandero, los humanos, de su álbum Instinto Animal, aquí dice del año 1993, por acá en el blog que donde estaba consultando la información, dice 1996, es que luego te encuentras una información que no es muy fidedigna, y de repente pues pensaba que no iba a ser una rola la que habían grabado, pero pues no, resulta que es una producción, la que hicieron, una producción de, al menos de lo que aparece aquí. Lo que estamos escuchando son 14 temas y dice que fue lanzado en el año de 1993. Esperemos que sí estemos en lo correcto. Bueno, se oye bastante chido, ¿no? De repente se oyó la voz ahí de Alex Lora. Creo que es inconfundible Alex Lora, ¿no? Y de repente la voz así como que me recordó también a Fer de Maná, ¿no? Un poquito así como que se sienten las influencias que traen, ¿no? Pero pues bueno, es una buena producción. Me gusta cómo se oye. Se oye esta producción tan interesante. En donde participan grandes músicos. Vientos, pues seguimos por aquí. Hoy tienen chance de pedir más rolas, muchachos. Está muy tranquila la cosa, como que la banda está relajada. Está acá como que reposando, ¿no? Estas vacaciones tranquilamente, recargando fuerzas. Y sí, es padre, ¿no? De repente darte así tu despejadita. Hay veces que sí, ya como dice el buen Alex Thrasher, se carga de chamba y lo uno que quiere ya es estar en casita y descansar tranquilamente. Un buen rato, ¿no? Retomar fuerzas. Y es como cuando uno sale de viaje, ¿no? Que ya se llega el momento en que ya está bien cansado de andar fuera. Que dices, ya estuvo, ¿no? Ya quiero regresar a mi casa acá. Ya estuvo bueno de playas y de bosques, ¿no? Ahorita yo ya lo que quiero es llegar a mi cantón y meterme en mi cuarto y estar ahí tranquilo. Así llega a pasar, ¿no? Bien, pues seguimos por acá. ¿Qué les parece si piden alguna rola de las que más les marcaron cuando iniciaban acá en la onda del rock? Algo que les llamó la atención para que los se adentraran en este mundo mágico de esta grandiosa música. ¿Qué banda fue la que les llamó la atención? ¿Qué rola? Y pidan ese material y lo lanzamos por aquí, ya saben. Lo bueno de esto, de estas tecnologías, de la información, de la comunicación, que nos permiten tener acceso a, ahora sí que a un mundo de, un mar de información. Las canciones que querramos las podemos tener, las, ahora sí que los grupos, cosa que no teníamos antes, ¿no? Que pues era como que nada más lo que podíamos conseguir por ahí y lo que nos prestaban los amigos y las cosas que intercambiábamos, ya saben. Pero nuestro material pues tenía cierto límite, ¿no? Hoy en día pues está bien cañón, yo que es difícil ver el límite, ¿no? En lo que podemos escuchar en internet, a través de internet. Es algo muy, muy cañón, muy cañón. Sí, porque ya no nos influenciamos de una sola banda, sino que de miles. O de pocas bandas, sino de muchísimas, ¿no? Bien, pues vamos a ver qué onda que tenemos por acá. Vamos a seguir escuchando pues, material, ¿no? Material de buena calidad. Hace poco vi un especial de un documental de ZZ Top. No manches, una tremenda banda, ZZ Top. ZZ Top. Se me hace una banda muy cañona. Y ese documental está muy chido, véanlo. Se llama, creo que más o menos así, dice como en... traducido al español, es como una pequeña banda llamada ZZ Top. Y ellos lo agarraron así como de cotorreo, ¿no? Porque sí, los llamaban como una banda pequeña, pero así como que hablando despectivamente de ZZ Top, ¿no? Una banda tejana, acá pequeñita, ¿no? Y ellos tomaron eso como, pues no sé, como para identificarse y para tomarlo como, pues no sé, para que los identificara la banda de esa manera, ¿no? Pero así como que para demostrar de que no era una banda pequeña, sino que todo lo contrario, ¿no? Vámonos con esto que se llama Give Me All Your Loving, ZZ Top, de su álbum Eliminator. Y eso dice así. Vámonos. Good. Give Me All Your Loving, ZZ Top, de su álbum Eliminator del año de 1983. Les digo que ese documental está muy muy bueno, ese de ZZ Top. Ahí lo compartí en CDMX, La Casa Radio, en Facebook, búsquenlo y lo pueden ver sin broncas, directamente y sin escalas. Y les comento que, pues sí, está muy interesante. Una que otra cosita por ahí, la experiencia que tuvo Billy Gibbons cuando una banda llamada Jimi Hendrix Experience los invitan a abrirles algunas presentaciones. Billy Gibbons tocaba en su banda The Moving Sidewalks y se lanzaron a abrir esa presentación de esas presentaciones de Jimi Hendrix. Y platica a Billy Gibbons que se sabían algunas rolas, pero les pedían que tocaran 40 minutos. Y para llenar tenían que tocar pues dos rolas más, ¿no? Y dos rolas de Jimi Hendrix, ¿no? Dos rolas que ya habían sacado ellos y que las tenían en su repertorio, ¿no? Tenían la de Purple Haze y no me acuerdo si la de A.J.O., ¿no? Pero tenían dos rolas y se las aventaron. Se las aventaron en el concierto de Jimi Hendrix. Ya se las aventaron acá, pues, así que para rellenar. Y Billy Gibbons se dio cuenta de que ahí al ladito del escenario pues estaba alguien cruzado de brazos viéndolos acá con mucha atención. Y resulta que era Jimi Hendrix escuchándolos cómo interpretaban sus rolas. Y ya se acercan, ya después de que se presentaron, y pues, ya se acercan a Jimi Hendrix. Y Jimi Hendrix pues los felicita, ¿no? Pues porque los ve así como muy descarados, ¿no? De que les gustó mucho su actuación, ¿no? De manera descarada, pues aventaron dos rolas de su repertorio de Jimi Hendrix que iba a tocar ese día. Pero pues bueno, es una gran banda esta de ZZ Top y Billy Gibbons, un gran guitarra, de verdad, con un gran toque. Pues ahora sí que los tres músicos están bien cañones. Dusty Hill, el bajero y vocalista, y Frank Beard. Y también una anécdota chida es de que después de que se retiraron un rato de la música, regresaron después de 2 años y ya regresaron acá barbones. Pero Frank Beard decidió cortarse la barba porque no podía competir con los otros dos. Pero como ellos dicen, nosotros tenemos las barbas, pero Frank tiene la barba en el apellido. Y sí, es cierto, ¿no? Es Frank Beard. Bien, entonces pues seguimos por acá. Chequen ese documental, también les compartí otro por ahí que también está bien chingón, que ya también había visto en alguna ocasión, que se llama Sun City. Hablan acerca de una productora, una casa productora, donde grabaron grandes músicos, grandes grupos, y grupos que posteriormente serían grandes, grandes figuras, ¿no? Grandes estrellas del rock, como Fleetwood Mac, como Nirvana, y muchas bandas más, Foreigner, un resto de bandas grabaron ahí. Ronnie James Dio también grabó ahí como solista ya. Un buen de bandas bien perronas. Bien, pues por acá Víctor dice: en alguna ocasión encontré a Clapton, Lennon, Keith Richards juntos. Espero haber escrito bien. Muy buen blues. Vamos a buscarlo, Víctor, a ver qué onda, a ver si lo encontramos. Clapton. Ah, parece que aquí están, ¿eh? Eric Clapton, John Lennon y Keith Richards. Vamos a buscarlo a ver qué onda. A ver si encontramos ese material que dice Víctor. Vamos a ver este material. Magnolia con John Mayer. Canción de Eric Clapton, Magnolia. A ver. A ver, como que no estaba muy, muy claro aquí lo que hay, pero si encuentras el título de la rola, Víctor, mándanos el título. Y en caliente por acá la buscamos, ¿no? Es Magnolia, Eric Clapton, John Mayer. Pero a ver, vamos a buscar. Clapton. Bien, pues parece que no parece el material que dices. A ver, John Lennon, Eric Clapton y Keith Richards. Your Blues. Bien, vamos a lanzar ese material y saludamos también a Raimundo. ¿Qué hubo, mi estimado Arturo? Un saludo para ti y para todo el auditorio que te escucha esta noche en CDMX, la Casa Radio. Bien, tú, Raimundo, ¿qué bueno que andas por acá? Qué chido. Ya sabes, aquí puedes pedir tu material y con gusto lo transmitimos aquí para que toda la banda lo escuche. Bien, pues vámonos con este tema que pidió nuestro buen amigo Víctor. Your Blues con John Lennon, Eric Clapton y Keith Richards. Y Mitch Mitchell. Keith Richards en el bajo. Vamos a escuchar este material a ver qué tal. Y esto dice así, Your Blues. Recuerden que están en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Your blues. And that's the reason why I'm lonely. And that's the reason why I'm lonely. Hi, John. Mick and I have been performing together for years now, folks. Well, it's so nice to have you back. And wonderful. I think we're going to sing you a little song, which it's yes, really I'm nice. I'm lonely. Wanna die. Yes, I'm lonely. Wanna die. If I ain't dead already, woo, you know the reason why. Cut. Jer Blues con la superbanda The Dirty Mac, el supergrupo formado por John Lennon, The Beatles, Eric Clapton, Cream, Keith Richards, The Rolling Stones y Mitch Mitchell de Jimi Hendrix. Y aquí nos dice Wikipedia: Lennon había reunido a todos estos músicos para su participación en el especial de cine de Rolling Stones Rock and Roll Circus, grabado en el 11 de diciembre de 1968. Esta era la primera vez que Lennon toca en público sin los otros Beatles desde la formación de la banda a principios de los años 60. Dirty Mac grabó una versión de Jer Blues y posteriormente un registro con Yoko Ono y el violinista Ivry Gitlis de una canción llamada Wolota Yoko, que básicamente era una improvisación de blues con los gritos de Yoko de fondo. A Lennon se le ocurrió el nombre por el juego de palabras con el grupo Fleetwood Mac, que en ese entonces se llamaba Peter Green's Fleetwood Mac y era una banda muy popular de blues en Inglaterra. Pues ahí está, escuchamos esta super banda que grabó algunas rolitas y tuvo la alineación de estos grandes músicos legendarios. Algunos ya partieron, otros siguen haciendo buena música. Eso fue para nuestro buen amigo Víctor Díaz. Vientos, cabrón. Un saludo a mi nieto Oliver, que me está acompañando a escucharte. Ah, chidos. Saludos a Oliver, el nieto de mi camarada Víctor, que está escuchando buena música el día de hoy y pidiendo buenas rolas. Vientos, Víctor. Hay que enseñar a los chavitos desde el principio a escuchar buena música, ¿no? Dice aquí Alex Trasher: Arturo, otra rolita, por favor, una de la tremenda banda muy chingona, Foreigner, la rola I Fight For You. Sí, Foreigner, una tremenda banda acá. Vamos a buscar ese material. I Fight For You. Vamos a buscarla aquí, ya saben que aquí la hacemos de todo. Bueno, casi de todo. I'll fight. Fight. Esta rola de Foreigner que pide nuestro buen amigo Alex Thrasher. Vamos a escuchar a Foreigner con esta canción llamada I'll Fight For You, Foreigner. Foreigner, I'll Fight For You. Un tema del año de 1991. Que se desprende del álbum Unusual Heat. Y se oye bastante padre, ¿no? El tema. A pesar de que tienen un vocal nuevo en esa producción que la sacaron en el año de 1991. Pero se oye muy muy bien. Muy buen material, y vamos a leer lo que nos comparte aquí Alex acerca de Foreigner. Foreigner es una banda británico-estadounidense de rock formada en la ciudad de Nueva York en 1976 por los veteranos músicos Mac Jones y el ex miembro de King Crimson, Ian McDonald, junto al entonces desconocido cantante Lou Gramm. Sí, yo a Foreigner lo identificaba más con Lou Gramm en la voz, pero este vocalista también cantó bastante chido, me gustó, tiene buena onda. Se ve que nada más grabó en un álbum. Sí. Él entró en el 91. Bueno, esa producción es del 91. Estaba buscando por acá la voz. Creo que es Johnny Edwards el cantante que escuchamos. Pero me gustó, cumplió bien con el papel de vocalista de Foreigner. Pues eso fue para nuestro buen amigo Alex Thrasher. Dice, qué buena voz ese de Foreigner. Sí, buena voz. Creo que sí. Foreigner se distingue, ¿no? Por eso, ¿no? Por esos grandes vocalistas. Sí, el actual también canta bien. Ya escuché algunas rolas de Foreigner actuales y también está cantando bastante chido. Bien, pues me seguimos por acá compartiendo música con la banda. Sí, les digo, chéquense esos documentales, el de ZZ Top y el de Sun City. La historia de ese estudio de grabación donde grabaron Nirvana, ese fabuloso material llamado Nevermind, que los lanzaría al estrellato de manera inmediata, ¿no? Con esa producción tan cañona que sacaron. Pero está bien interesante porque hablan de ese estudio. Pues que era un estudio que, pues sí, daba como desconfianza llegar y grabar ahí por las condiciones en las que se encontraba, ¿no? Un poco descuidado. Pero pues bueno, ahí lo importante era de que el equipo que tenían era un equipo de calidad. Y los músicos, más bien los productores, los ingenieros que manejaban esos equipos, pues hacían magia, ¿no? Y apoyándose, claro, con los beneficios de la sala de grabación, de los equipos bien cañones que tenían, que explotaron al máximo y sacaron unas producciones bien chidas. Bien, pues vamos a seguir compartiendo buenas rolas. Como les digo, acuérdense de su material de antaño. ¿Qué rola los marcó? Así como para decir, yo quiero ser rocker, quiero escuchar buena música, inclusive quiero armar una banda, ¿no? ¿Qué música fue la que les impactó como para decir yo quiero esto? A ver, déjeme ver si yo me acuerdo algo de aquel entonces. Yo me acuerdo de unas bandas de las que me gustaban un resto. Es una de estas. Vamos a buscar ese material para compartir algo de esta tremenda banda. Voy a compartirles esta, una de mis bandas favoritas, que de alguna manera me influenció un buen para querer tocar y querer darle feeling, ¿no? A mis interpretaciones. en la lira. Y una banda que toca una canción que se llama Some Kind of Wonderful, una banda llamada Grand Funk. Vámonos con esto que dice así: Grand Funk desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Some Kind of Wonderful, Grand Funk. Esa tremenda banda llamada Grand Funk. Este tema se desprende de su disco All the Girls in the World Beware, del año de 1974. Bien, Grand Funk, vamos a leer un poco acerca de Grand Funk. Grand Funk Railroad es un grupo de hard rock estadounidense cuya base interpretativa se sostenía bajo la modalidad de power trio y cuyo estilo está marcado por la fusión del hard rock con el funk y el blues. La alineación original de Grand Funk fue muy popular durante la década de los años 70, habiendo vendido más de 25 millones de discos y actuando en escenarios del mundo entero. Pues ahí está Grand Funk, la banda americana. Sí, por acá alguna vez un amigo me presentó a su suegro, que me decía que era primo de Mark Farner, del vocalista de Grand Funk. No sé si me chorrarían o qué onda, pero Pero el señor me lo platicó de una manera así tan, tan seria. Pues que sí era como creíble, ¿no? De que él estuvo tocando con Mark Farner cuando estaban aquí. Creo que eran, no sé si eran dos de los elementos que tocaron con Grand Funk posteriormente. Tenían su banda aquí en México. Y me comenta que el señor este que me estaba platicando la onda, de que él tocaba la armónica con ellos. Y decidieron de repente, pues, decir, ¿saben qué tranza, muchachos? Vámonos al gabacho, porque aquí en México no la vamos a armar, cabrón. Aquí está medio gruesa la onda y yo creo que la acción está allá en el gabacho. Así es que, ¿quién quiere jalar? Y me comenta el señor que no se quiso ir porque pues ya estaba comprometido con su chava, ¿no? No quería dejarla. Y ahí estaba la señora ahí escuchando toda la onda, la conversación, ¿no? Lo que estábamos platicando. Entonces por eso así como que sí se me hizo más creíble todavía porque estaba la señora ahí presente. Y total, me dice que Mark Farner, y no se llamaba así, no se cambió el nombre, ¿no? Dicen que para poderse ir, pues tuvo que robarle dinero a su mamá. Y su mamá, pues no le quería dar lana porque no quería que se fuera, ¿no? Pero ella sí, pues ellos tenían muchas ganas de moverse. Y sí, que le roban varo a su jefa y que se lanzan al gabacho. Y ya dice que al poco tiempo, ya de que estuvieron por allá, que sacan su primer disco y fueron un trancazo bien cabrón. Y él me comenta que las canciones que tocaban aquí eran canciones, no me acuerdo si eran más cortas, no me acuerdo cómo me dijo. Pero ya saben que Grand Funk se le conoce por esas canciones tan tremendas, ¿no? Tremendamente largas, kilométricas, como dice por ahí Fabián. Y pues sí, según él, pues era miembro de esa banda que posteriormente se llamaría Grand Funk. Y es primo, me dice, ¿no? Bueno, me dijo, de Mark Farner. Me comenta que se tuvieron que cambiar los nombres y cambiar de nacionalidad para poder estar allá. Pues igual puede ser, ya saben que la música es un gran negocio. Y entre más músicos reconocidos tenga un país, pues más varo entra también al país, ¿no? Es parte de la economía de un país, la música. Bien, pues seguimos por aquí. Sigan pidiendo material, muchachos, muchachos y muchachas. Hoy tienen chance de pedir material. Vamos a ver qué escribe nuestro buen amigo Alex Thrasher. Hace poco también me puse a escuchar un poco de una banda llamada Jefferson Airplane. Que es una banda, ya saben, de las bandas de antaño, ¿no? De los 60s. Que también pues aportaron su granito de arena para el movimiento rockero, ¿no? De aquellos tiempos, el movimiento psicodélico de aquellos años 60s. Y hay una canción que me llamó la atención que se llama Somebody to Love, que es muy conocida. Ya después la hicieron más popular, creo que otros artistas. Pero yo la llegué a escuchar también. Y bueno, vamos a escuchar a Jefferson Airplane con Somebody to Love. Vamos a escuchar a esta bandota. No más aguanten, dejen que se cargue. Déjenme ponerla por acá. Somebody to love. Jefferson Airplane. Y esto dice así. Vamos a escuchar la versión mono, el sencillo. Ahora sí que en un solo canal. Esa mezcla antigua. When the truth is found to be lies. Somebody to Love, Jefferson Airplane. Jefferson Airplane fue una banda estadounidense de rock surgida en la ciudad de San Francisco, California. Pionera del movimiento psicodélico influenciado por el LSD, fue una de las primeras bandas de la escena de San Francisco en gozar de éxito comercial y crítico. Formado en 1965, el grupo definió el San Francisco Sound y fue el primero del área de la bahía en lograr el éxito comercial internacional. Fueron cabezas del cartel en Monterrey Pop Festival de 1967, de Woodstock en 1969, de Altamont Free Concert de 1969 y el primer festival de la isla de Wight en el 68 en Inglaterra. Su álbum emergente de 1967, Surrealistic Pillow, figura en la breve lista de las grabaciones más significativas del Summer of Love, ahora sí que del verano del amor. Dos canciones de ese álbum, Somebody to Love y White Rabbit, se encuentran entre las 500 mejores canciones de todos los tiempos, de acuerdo a la revista Rolling Stones. Se me hacía muy interesante lo que hizo Jefferson. La voz de la chica se me hace muy cañona. Bien, entonces, Raimundo pidiendo material. Dice, yo quiero una rola, se me acordé de antaño, ¿no? Rolling in the Years con Steely Dan. A ver si alcanza el tiempo. Sí, cómo no. Y aquí ya la tenemos lista. Rolling in the Years, Steely Dan. Mientras escuchamos esta de White Rabbit de ahí de fondo de Jefferson Airplane. Una cosa muy, muy viajada. Y pues vámonos con esta que pide nuestro buen amigo Raimundo. Railing in the Years, Steely Dan. lot of time. The trip we made to Hollywood is etched upon my mind. After all the things we've done and seen, you find another man. The things you think are useless, I can't understand. Are you reeling in the years, stowing away the time? Are you gathering up the tears? Have you had enough of mine? Are you reeling in the years, stowing away the time? Are you gathering up the tears? Have you had enough of mine? Rolling in the Years, Steely Dan, de su álbum del año de 1972, Cowboy Atrail. Steely Dan es un grupo estadounidense de rock formado en Nueva York en 1972 y cuya música incorpora elementos de jazz, rock, funk, rhythm and blues y pop. Su núcleo central estuvo formado por Donald Fagen y Walter Becker, ambos instrumentistas y compositores. Bien, entonces esto fue para nuestro buen amigo Raimundo, recordando esos materiales que de alguna manera nos vinieron a influenciar para agarrar el camino por el rock. Y este de Do It Again está bien cabrona también. No manches. Está bien cañón ese que se oye de fondo. Bien, Alex Trasher nos pide también un material de la banda llamada Slide. Dice, yo cuando era niño fui influenciado al rock cuando escuché uno de los acetatos que tenían mis tíos. Y el que escuché, porque me llamó la atención la portada, uno de la banda Slide con la canción Get Down and Get Within. Y la otra rolita de Come and Feel the Noise. A ver si puedes poner una de las dos. Sí. Y entonces vamos a lanzar mi buen amigo Alex. Vamos a bajar esta rola que se llama Do It Again, Steely Dan. Para los que quieran escuchar un poquito más de Steely Dan despuesito, ahí está ese material. No, está bien sabrosa esa rola. Buena rola, ¿eh? No, es que no nos va a alcanzar el tiempo para complacer a la banda. Mejor le bajamos. Luego la ponemos esta rola completa porque está bien chingona. Vámonos a lanzar este material que se llama Come and Feel the Noise, Slide. Come and Feel the Noise, Sly, de su álbum Slades, del año de 1973. Sly es una banda británica de glam rock y hard rock formada en 1966 y una de las de mayor éxito comercial durante la primera mitad de los años 70. Hicieron famosas las faltas de ortografía deliberadas en los títulos de sus canciones y la costumbre de editar regularmente un disco navideño a partir de la publicación del sencillo Merry Xmas Everybody en 1973, que es hoy en día un villancico pop célebre en el Reino Unido. Pues ahí están, es una gran banda de Slide y ha influenciado muchas bandas como Quiet Riot, Kiss, The Clash, Sex Pistols, Twisted Sister. Sí, ¿no? Tremendas bandas. Y la de, ya saben, la de Ven a Sentir el Ambiente, esta que escuchamos con la versión de Quiet Riot, también muy, muy perrona, ¿no? Bien, eso fue para nuestro buen amigo Alex Thrasher. Y vamos a escuchar, vamos a ver aquí a Alexa lo que nos comenta. Dice Alexa, dice, una de las bandas que más me marcó al grado de querer cantar rock fue Led Zeppelin. La rola One Lotta Love me impactó tremendamente. Vamos a lanzar ese material, Alexa, para que recuerdes esos momentos de inspiración que te hicieron encaminarte por el buen camino del rock. Esto es Mucho Amor, Led Zeppelin. You World Lot of Love, Led Zeppelin. Una rola muy viajada, como dice Alexa, en super viajada. Sí, una rola viajada en todos los aspectos, ¿no? Y esa podemos sentir cómo la realizaron. Ahora sí que los músicos en conjunto con los productores, con los ingenieros de grabación, que lograron una canción tremendamente impactante como esta. Y también como la que está acá de fondo, bien cañona, ¿no? La canción del inmigrante. Y eso fue para Alexan, que fue una de las rolas, como dice ella, que le marcaron, ¿no? Para que fuera rocker. Bien, pues ya estamos casi a punto de despedirnos, camaradas, de la casa del rock. Tenemos preparada una canción también para cerrar. Una rola que pide nuestro buen amigo Víctor. Una rola de una banda llamada Ramones. Recordando bandas que te influenciaron cuando eras chavo. Yo me imagino que los Ramones sí es una de las bandas que influenció a nuestro buen amigo Víctor para que se decidiera por este buen gusto musical que es el rock. Bien, pues no nos queda más que agradecerle a la banda que estuvo muy presente por aquí y también desearles que sigan pasando unas buenas vacaciones, un buen descansito, unos momentos de reflexión y de dedicación también, así como dice nuestro buen amigo Alex Thrasher, pues dedicarle un poquito ahí a la casa, ¿no? A algunos detallitos ahí, a reparar algunas cosas que están por ahí pendientes y también para relajarse, ¿no? De todo el ajetreo del trabajo, ya saben, que de repente pues sí es un poco cansado y uno quiere darse un descansito y pues bueno, es el momento de disfrutarlo en casa. Y ya saben, pues también está la onda de la pandemia que ya ni se le hizo caso a esto, ¿no? Mucha banda se fue de viaje y están ahí disfrutando. Pues a ver cómo se pone la onda, ojalá y todo salga bien, ¿no? Bien, pues amigos y amigas, pues no nos queda más que despedirnos. Vamos a lanzar esta rola de Ramones y estamos por acá, ya saben, escuchándonos por aquí, por CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Ahora sí que la estación que hacemos juntos, las transmisiones, los programas, gracias a la colaboración de todos ustedes, podemos hacer esto realidad. No se olviden de visitar CDMX, la Casa Radio, y entérense de lo que compartimos. Ahí están los videos que les digo, para que vean alguna película de esas. Si la pueden ver en su televisión, ya saben, si tienen Netflix, pues ahí lo pueden ver con más comodidad, ¿no? Y con mejor sonido. Sí, para que no lo vean desde el celular o desde la computadora. Pero si no les queda de otra, pues desde la compu o el celular también lo pueden checar. Bueno, pues cuídense mucho. Soy Arturo Chendra. Nos estamos viendo por acá en la próxima. Y vamos a compartir esta rola de Ramones. China Sapón Rocker. Para nuestro buen amigo Víctor. Nos vemos en la próxima. Descansen. Nos vemos. Soy Arturo Chendra. Bye.